En distintos lugares de Corea, se conmemoró con gran significación el aniversario 64 de la victoria en la Guerra de Liberación de la Patria. Diversos sectores de los habitantes visitaron la plaza del Palacio del Sol Kumsusan, supremo lugar sagrado del Juche, donde se encuentran los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il con imágenes de cuando vivían, e hicieron una profunda reverencia a sus retratos sonrientes. Las estatuas, los cementerios, las lápidas de recordación y tumbas de los mártires militares situados en distintos lugares del país también fueron visitados por militares y civiles. Variadas funciones de gala representadas en la capital y las localidades destacaron la fiesta de los vencedores. En la Plaza Kim Il-sung se efectuó el desfile de los jóvenes universitarios de la ciudad Pyongyang interpretando números de instrumentos musicales de viento y coros en fila. En distintos lugares tuvieron lugar encuentros con veteranos de guerra y los jóvenes estudiantes visitaron a los hogares de ellos y los hombres de mérito de guerra para felicitarles.